el placer y lo que elegí, mi dolor y lo que sentí, ya no sirven para hablar de amor. Tu pasión sabe a rencor, tus ideas y tu corazón son tan vagas como tu ilusión. Tú mentiste sin saber mentir, me juzgaste sin saber de mí, y hoy estás pagando las ideas de tu corazón, muriendo por la intriga y sin saber quién soy. Hoy pagas tus caprichos y tu desamor, pagando las ideas de tu corazón. Me perdí un montón de ti, tiempo vivo que murió así. No lo intentes, ya quedó atrás. Es pasado, es tu soledad. Y hoy estás pagando las ideas de tu corazón, muriendo por la intriga y sin saber quién soy. Hoy pagas tus caprichos y tu desamor, pagando las ideas de tu corazón, muriendo por la intriga y sin saber quién soy. Hoy pagas tus caprichos y tu desamor, pagando.